Rico. She gon' suck up with her eyes closed. Yeah. Tip a bitch a little bankroll. Yeah. Get on okay. Bring that pussy underlay. Yeah. She so bad, I just might eat it just like Chick-fil-A. Pull up with a mommy chula. Rich bitch, but no cougar. Nah. I took your bitch, you loser. I'm cooler than a cooler. Migo Honcho, I speak facts. No cap, no sombrero. Honcho. All cash, turn a 10 into blue dinero. Nero. Hit a lick in the trap, got the block on fuego. Fuego. Neck and wrist on frio. Drop a 4 all in the fago. Fago. She keeps saying Quavo. Told that bitch, get off my huevos. Huevos. And she still drinking. Drank about her extra nail. Nails. We in San Juan for a whole month, that's Puerto Rico. Rico. I just ran out of work. Necesito un kilo. That peso en peso, yeah, why she ain't? Y de 100 en 100 llegamos a los 1000. Y de 1000 en 1000 llegamos al millón. Como Ñejo, esto está cabrón. Yeah, de peso en peso llego a 100. Y de 100 en 100 llegamos a los 1000. Y de 1000 en 1000 llegamos al millón. De pesito en pesito tengo un par de cero. No me quito, necesito hacer este dinero. Estamos arriba, no me creen, pues miren el tablero. Dime ruso, estoy brillando gracias a mi joyero, wow. El favorito de los joloperos, wow. Bolsa de grama como un jardinero, wow. Ese habla mucho, pero no va a serlo, no. No va a serlo, no. Esto es peso en peso, mil en mil. Buscando dinero, yo ni puedo dormir. Subí el precio, subí el key. O sea, el mi estilo de vivir. De peso en peso llego a 100. Y de 100 en 100 llegamos a los 1000.